Dentro de este principio nunca era el objetivo gobernarnos por usos y costumbres, sino que viene la parte de la consecuencia de la tala de nuestros bosques, la inseguridad, toda esa parte nos vino a levantarnos el 15 de abril de 2011, en la madrugada, de las mujeres y jóvenes niños cansados del agobio de los talamontes, la delincuencia organizada, la intimidación que vivíamos. Esa parte pues nos orilló a levantarnos. Esta parte de gobernarnos por usos y costumbres y rescatar nuestras costumbres, pues fue consecuencia de lo primero que fue salvaguardar el bosque. Es un proceso muy largo, muy cansado, en donde, pues, para protegernos, autoprotegernos, se levantaron las fogatas, la barricada, y que es la parte esencial de nosotros para defendernos de la gente mala, de los sicarios, o cómo se le puede llamar ahí, si es que se le puede llamar así. Y bueno, esa parte fue. El proceso fue muy tedioso, muy largo, como decía al principio, cansado, pero que de alguna manera llegamos a esta parte de gobernarnos bajo este Consejo Mayor, y que pues aún en su inicio no da frutos, porque pues todo lo que estaba caído hay que levantarlo, reconstruirlo, y es lo que está haciendo el Consejo Mayor con toda su estructura de gobierno, que son los consejos operativos. Uh-huh. All right. Mencionaste ese elemento de los talamontes, ¿no? ¿Qué relación tiene los talamontes con el crimen organizado? Pues, ¿cómo se deslinda? De hecho, comprobable está que ellos son los que son los que financian toda la parte, pues, de la gente que se dedica a talar los montes. Ese día del 15 de abril de 2011, cuando la gente decidió y tomó las riendas, detuvo los camiones que venían cargados de madera al interior de nuestro pueblo. En ese tiempo, de esa fecha, se detuvieron a 4 talamontes. En el lugar llamado El Calvario, que es una capilla. Y en esa parte, bueno, al detenerlos, durante la mañana, entre las 10, 11 de la mañana, los sicarios, el crimen organizado, entra al pueblo por la parte oriente de la comunidad, acompañados por los policías municipales, que también estaban inmiscuidos con el crimen. Y propiamente el presidente municipal, el síndico, todo su cabildo. Por eso decimos que es el crimen el que está atrás de toda esta parte de la tala de nuestros bosques. Uh-huh. Porque así lo vimos de esa fecha. ¿Y qué papel juegan los partidos políticos en Cherán en particular, ¿no? Y en todo este escenario? Desgraciadamente, los partidos políticos es otra parte en la que también indiscutiblemente se están involucrados con el crimen. Propiamente el papel que juegan entre la comunidad pues es nula, porque el pueblo dijo no a los partidos políticos, y por lo tanto los partidos políticos no tienen injerencia en nuestra comunidad. Ellos han querido entrar, han querido protagonizar, pero la comunidad simplemente unificada dijo no a los partidos, y no hay partidos, o sea, no hay ningún trabajo político de partidos en la comunidad. En ese sentido, o sea hablando de, ¿no?, las formas de autodefensa, cómo han podido defenderse de la ola de violencia, ¿no? Y hasta las influencias corruptas, ¿no?, dentro de los partidos. ¿qué mensaje mandarían a otros pueblos indígenas defendiendo sus recursos y en contra de esa dinámica o escenario de violencia y despojo? Dentro de todo el escenario de violencia que vive en nuestro país, indudablemente que es algo preocupante para nosotros como comuneros. Efectivamente, para poder contrastar a este monstruo, a esta lacra tan grande que es el crimen, pues tuvimos la necesidad de organizarnos y unirnos todo el pueblo y dejar los colores y unir a un solo grupo que es la comunidad. Y basándonos en los tres principios claves de nuestro proyecto, que es la seguridad, la justicia y la reconstrucción de nuestros bosques. Esa parte fundamental que dijimos, vamos a unirnos por esto, porque estábamos asoleados por toda esta parte del crimen, y que una vez unificándonos logramos desterrarlos, logramos sacarlos, y de esta manera convivimos un poquito mejor. Transitamos por nuestras calles sin algún problema. Claro que siempre con la idea de seguirnos protegiendo con las barricadas para que no nos introduzcan. Y entonces una forma de cómo protegernos, cómo autoprotegernos, es unificándonos e invitar a todas las comunidades indígenas, a los pueblos de México, el que la mejor forma es olvidarnos de rencores, de egoísmos, olvidarnos de esos colores que no nos traen más que la división, porque lo único que los partidos buscan son cosas muy particulares para su gremio, para su grupo, y se olvidan completamente de la gente, principalmente de los como indígenas. Entonces, una recomendación, el que se unifique y que trabaje de manera colectiva, y que de esa manera podemos lograr desterrar al crimen organizado. Bueno, aquí hay una invitación, pues. Hay unas pocas preguntas más. Mañana. ¿Qué significa la naturaleza, la tierra, el bosque para este tipo de gobierno autónomo? O sea, ¿cómo? Significa mucho porque es la vida. Porque a través de los árboles, de las plantas, viene el agua. Y el agua es vida. La naturaleza es vida, nos da el oxígeno, nos da toda la parte esencial de tener una vida digna, una vida saludable. Y bueno, la madre naturaleza es algo que nuestros antepasados nos heredaron, y que esa parte del bosque es una parte que trasciende una parte de la vida de los seres humanos, porque es ahí donde emerge la vida completamente. Entonces es fundamental, porque si no hay bosques, no hay oxígeno. Y el oxígeno, recuerden que es fundamental para el ser vivo, el ser humano. Claro que sí. ¿Cherán qué significa? Cherán, lugar de espanto. Cherán. ¿Y hay algo más que consideres importante para que los que están escuchando este programa que sepan acá del proceso de Cherán? Sí, miren, lo más importante de todo es difundir nuestra forma de lucha, que creemos y estamos bien convencidos de que es legal, que es una lucha que en la que todo el pueblo dijo, vámonos por luchar por nuestra defensa de nuestros bosques, por nuestros derechos, por nuestra seguridad. Entonces es una parte de un derecho que tenemos como ciudadanos, como gente que vive en un espacio llamado, en un territorio llamado México, República Mexicana, y que es un derecho que como todo ser humano, como todo ser vivo, tiene derecho a vivirla. Claro que respetando

Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán. Jujuchas es páspera, era tintan, ya min torecha, casandar cheran geranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswin apintan, kimboktat kericha, iznarista cheran, cayis winapic torecha no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas. Al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación quisiéramos compartir con ustedes un documento sobre el maíz y pues su vínculo con el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Este documento se hizo en el marco de pues los preparativos para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Como ustedes sabrán, el Tribunal Permanente de los Pueblos es una iniciativa que pues en estos momentos se está llevando a cabo en México. Es un tribunal ético que pues durará un par de años y busca poder sancionar al Estado mexicano por la forma en que pues los tratados de libre comercio que ha firmado pues han deteriorado las condiciones del país bastante brutalmente. Y bueno, pues una de las audiencias del TPP es sobre violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, y bueno, pues es en este marco en el que se elabora este documento y que pues compartimos con ustedes ahorita. El documento se titula Las razones del maíz, cinco tesis sobre la violencia contra la soberanía alimentaria y la autonomía, y dice lo siguiente: la defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen contra uno de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera. El maíz no es una cosa, un producto, es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola,

Y por último, tampoco presentó en tiempo un programa de monitoreo del comportamiento de la cuña salina. Por todo esto, la comunidad de Cabo Pulmo interpuso por segunda ocasión ante Semarnat una solicitud de extinción de la autorización en materia de impacto ambiental. Después de esto, no cabe duda que Elvira Quesada y Mauricio Limón siguen defendiendo Cabo Cortés. Elvira dijo que en su comparecencia ante senadores de la República que iba a ser respetuoso de la ley, pero esto lo contradice. Ya existen suficientes elementos e ilegalidades para cancelar el proyecto turístico. ¿Qué más necesitan?, cuestionó Olivera. Llaman al voto por Cabo Pulmo. Los pobladores locales, científicos y organizaciones tenemos más de 17 años protegiendo Cabo Pulmo. Ahora la comunidad apela a la justicia para frenar el proyecto de Cabo Cortés, dijo Judith Castro, miembro de la comunidad de Cabo Pulmo y quien invitó a los habitantes de Baja California Sur a sumarse al resto de los mexicanos que desde muy diversos estados ya se están pronunciando con su voto a favor de la conservación de esta reserva marina. La joya de la corona del Golfo de California es nuestra, de los sudcalifornianos. Cabo Pulmo es de todos y todas y lo tenemos en custodia. Es nuestro deber protegerla y por eso queremos que ingresen a la página salvemoscabopulmo.org y den su voto a favor de este arrecife, abundó Castro. Los días viernes 13 y sábado 14 de abril, la organización ambientalista Greenpeace instaló casillas de votación en las playas de Balandra y Tecolote, así como en el Malecón de La Paz, a fin de que los sudcalifornianos asistieran a dejar un voto físico para exigir la conservación de la denominada Perla del Acuario del Mundo. Hasta el momento se cuenta ya con 118.000 firmas, mismas que serán entregadas a las autoridades del país en demanda de que se escuchen las voces en contra del proyecto de Cabo Cortés y a favor de Cabo Pulmo. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre este megaproyecto turístico. Y bueno, pues a continuación tenemos un poco de información sobre minería en Guatemala. Y bueno, pues tenemos una nota que dice: la Corte Constitucional dio trámite a inconstitucionalidad de ley minera. Esto es del 13 de abril y nos dice lo siguiente. Este miércoles 11 de abril de 2012, sorpresivamente la Corte Constitucional de Guatemala dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 12 de marzo por autoridades indígenas del país, quienes han promovido el derecho ancestral de consulta en 60 municipios, en particular en el occidente de Guatemala, en el que han participado más de 1 millón de personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos y abuelas. La acción de inconstitucionalidad se plantea porque el Congreso aprobó la ley minera sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y sus respectivas autoridades, lo cual viola flagrantemente derechos consagrados en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicó Udiel Miranda de la Comisión Jurídica del CPO. La acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 12 de marzo por autoridades indígenas del país, 48 cantones de Totonicapán, Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Municipalidad Indígena de Sololá, Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, Consejo de los Pueblos Quichés, entre otras, con el respaldo político y jurídico del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO, movimiento que aglutina más de 12 pueblos mayas y mestizo. Esta resolución se da justamente un día después de que las autoridades en consejo y en conferencia de prensa pidieron a la CC diera trámite a esta acción, ya que observaban pasividad y silencio por parte de los magistrados. Nos parece positivo el hecho de que la Corte haya dado trámite a esta acción de inconstitucionalidad y esperamos que pueda resolver favorablemente para los pueblos, pues el Estado nunca ha cumplido con la obligación de consulta a los pueblos sobre medidas legislativas, administrativas y ejecutivas, expresó Lolita Chávez, una de las interponentes de esta acción. En los próximos días, como parte del seguimiento de esta acción, se llevará a cabo una visita pública en la que se prevé participen las autoridades y representantes legítimos de los pueblos. También estarán presentes representantes de las industrias extractivas, el Congreso de la República, el Ministerio Público, así como terceros interesados, informan autoridades del CPO. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre la ley de minería en Guatemala. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya a suceder en torno a pues esta visita y los mantendremos informados. Vamos ahora a escuchar una canción y regresamos con más información para ustedes aquí en Hijos de la Tierra. Grupo Los Tucanes de Intac, desde el noroccidente del Ecuador. Con esa runa acabaron, en el oriente también. Piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Como esa ruma acabaron, en el oriente también. Piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Están muy equivocados, eso no podrán hacer. Porque la zona está unida y vamos a depender. Están muy equivocados, eso no podrán hacer. Porque la zona está unida y vamos a depender. Fuerza compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina. Desde la zona de Inter levantamos nuestra voz, desde la zona de Inter levantamos nuestra voz. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver. Porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Otra vezita compañeros. El agua es fuente universal de vida. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Porque si vuelven carajo les volvemos a encender. ¡Viva Junín, carajo! Bueno, pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y vamos con el resumen semanal socioambiental dedicado al agua y las presas y bueno, a la lucha en contra de las represas que pues comúnmente afectan la vida de los ríos y las comunidades que viven de esos ríos. Y bueno, pues vamos con un poquito de información. Ya hemos estado comentando acerca de los afectados por la presa Picachos, que bueno, pues en semanas pasadas iniciaron una movilización y también fueron reprimidos en una caminata que iba rumbo a Mazatlán. Bueno, pues ellos ya se encuentran allá en Mazatlán en plantón, más de 300 comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos trasladaron el plantón que mantenían en el malecón de Mazatlán frente a la instalación del Palacio Municipal para exigir la liberación de sus cuatro compañeros que están presos en el penal de Culiacán desde el pasado 1 de abril, cuando fueron detenidos junto con otros 41 campesinos que marchaban simultáneamente por la carretera libre Nogales 15 y la maxipista Mazatlán-Culiacán. Este miércoles, el juez séptimo penal negó por segunda vez la libertad bajo caución a los cuatro comuneros presos. Ricardo López, titular de este juzgado, informó que la defensa tiene 3 días, cuyo plazo vence el lunes, para apelar dicha resolución. Y bueno, pues la vocera del grupo de manifestantes, María José Osuna, advirtió que mantendrán la protesta hasta que sean liberados los comuneros encarcelados, entre ellos el líder del movimiento Atilano Román Tirado, Hortensia Gutiérrez, Óscar René Osuna Díaz y José Isabel Lizárraga, a quienes se les negó el derecho de libertad bajo caución, a diferencia de las demás detenidos que ya fueron liberados. Y bueno, pues, pues hay toda una campaña también a través del internet para exigir la libertad de, pues, de nuestros compañeros que fueron reprimidos y que también han sido encarcelados. Así que esperemos contar con el apoyo de todos ustedes. Y si quieren más información, pueden también revisar la página de MAPDER, que es www.mapder.lunasexta.org. Ahí encontrarán información de los manifestantes opositores a la presa Picachos y información también de la lucha en contra de las represas aquí en México, como la lucha contra la Parota o la lucha contra la presa en Temacapulín, allá en Jalisco. Y bueno, pues también vamos a hablar un poquito acerca de un proyecto hidroeléctrico, nuevamente otras presas, pero es un proyecto binacional que ocasionará daños ecológicos, al menos así lo reportaron varios grupos ambientalistas. De 9 al 12 de agosto en el poblado de Actal, en Chenaló, celebrarán una reunión para intercambiar experiencias por las afectaciones del cambio climático y el calentamiento global. Y bueno, pues ahí en Chiapas, Marco Monborstel, del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, informó de estos problemas binacionales, ¿no?, que ahora cierren en territorio maya. Y dice, en entrevista, Monborstel explicó que viene trabajando por la defensa de la cuenca del río Sumacinta, la Cantún Xochip, por la visión de que no se construyan 5 megaproyectos de represas en la cuenca del Usumacinta, toda vez que los gobiernos de México y Guatemala trabajan por el establecimiento de 4 proyectos hidroeléctricos, así como uno más en Tenosique, Tabasco, en Boca del Cerro, que es el proyecto de la CFE más antiguo y que se ha logrado detener desde hace más de 15 años. Y bueno, pues ahora lo han intentado impulsar nuevamente, ya que hay rumores de que impactarán en varias regiones del estado. Incluso ya hay algunas notas periodísticas que han confirmado que la Semarnat ha dado permisos para el establecimiento de pequeñas hidroeléctricas. Asimismo, confirmó que del 9 al 12 de agosto en el poblado de Acteal, en Chenaló, celebrarán una reunión para intercambiar experiencias por afectaciones del cambio climático y el calentamiento global, donde se juntarán diferentes movimientos y comunidades afectadas por diversas causas ambientales o megaproyectos de minería y monocultivos. Y bueno, pues ahí está también la invitación, y también nuevamente pueden consultar esta información en la página de MAPDER. Y bueno, nada más para terminar, hay una nota muy interesante de Guatemala, que llega de Guatemala, acerca de los desperdicios electrónicos, ¿no?, que se llevan a cabo en la sociedad. Y bueno, es de IPS, escrito por Danilo Valladares, y dice así: la ausencia de un manejo adecuado de desechos tecnológicos en Guatemala se convirtió en una grave amenaza para el ambiente y la salud, mientras la demanda de aparatos eléctricos crece a ritmo vertiginoso, al punto de que la cantidad de teléfonos celulares en su uso supera el número de habitantes. Imagínense, ahorita hay 14 millones de guatemaltecos y hay 20,7 millones de teléfonos en Guatemala. Y bueno, junto con esto, pues sin duda las cifras que podríamos sacar de Estados Unidos, que seguramente lo investigaremos para las próximas emisiones, o el número de teléfonos celulares que ha de haber en Europa, pues superará también sin duda esta cifra de la población guatemalteca. Pero bueno, pues aquí la nota en sí intenta hablar De cómo generar un poco de conciencia ambiental de todos nuestros desechos electrónicos. Y bueno, aparte que dice que hay una cuestión mucho de desecho, ¿no? De comprar cosas para nuevamente tirarlas en meses cuando salga el nuevo modelo. Y bueno, pues eso genera, en el caso de Guatemala, hasta 13.000 toneladas al año de desperdicios electrónicos. Y bueno, pues hay distintas cosas que pues son dañinas, en particular para el agua, como es el caso de las pilas, que traen litio, cobalto, níquel, y que bueno, pues, o el cadmio, ¿no? Que son cancerígenos, y que bueno, pues cuando entran en contacto con la tierra o con el agua, pues estos tienden a contaminarse seriamente. Así que bueno, pues ahí le recomendamos este artículo que viene en rebelión.org, que se llama Tonelada de chatarra tóxica a la deriva. Este es un poco del resumen socioambiental en torno a lo del agua. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Hola, soy Hortensia Gutiérrez, mi esposo es Lorenzo Zuna, somos afectados de la presa Picacho, somos del pueblo de San Marcos. Compuse, estando en el Ticín, compuse unos versos y se los vamos a cantar. Espero que les gusten, se los dedico a todas las mujeres y hombres luchadores de los seis pueblos. Voy a cantar unos versos con sentimiento y valor sobre la presa Picacho, que fue un gran detonador de mucha gente valiente. Lo digo con peleando contra gobierno por justa indemnización, nos sacaron de las tierras con dolor y humillación. Este gobierno corrupto nadie le da la razón. Sentimiento y dolor al ver perdidos sus bienes sin que les den solución. La charicía tirano, ellos no dan el valor. Han tratado de matarlos, contra ellos nunca podrán. Porque en cada comunero ellos siempre vivirán. Mi Cristo y la Virgen bendita, ellos nos protegerán. De San Marcos me despido, porque me voy al Ticín. Mi casa ya está inundada, no tengo dónde vivir. Vamos a seguir peleando hasta no verle sufrir. Ya con esta me despido, diciéndole lo presente. Esta lucha fue compuesta por las mujeres valientes. Que ha estado siempre al pendiente. Gracias. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a compartir con ustedes un artículo de Silvia Ribeiro que se titula Economía Verde o Economía Fúnebre. Llevamos ya varios programas tratando de poner algunos elementos en la mesa en torno a la economía verde, esta nueva forma de capitalismo que se está promoviendo por parte de los gobiernos y las empresas, y un poco pues el análisis de las organizaciones y movimientos sociales en torno a pues las implicaciones reales de esta economía verde y pues sus críticas profundas y también algunas propuestas alternativas que pues en la discusión que se da desde abajo se vislumbran en torno a el camino que tiene que tomar nuestras sociedades, nuestro planeta para poder pues seguir existiendo y manteniéndose con la vida que hoy en día pues se encuentra en ella. Y bueno, pues en este contexto encontramos este artículo de Silvia Ribeiro que nos habla sobre las propuestas de la economía verde y pues varias de las críticas que se le hacen a esta propuesta que, pues como hemos comentado antes, busca seguir haciendo negocio, pero ahora de las propuestas ambientalistas, entre comillas. Y dice lo siguiente: sumidos en una múltiple crisis global, financiera, económica, alimentaria y de devastación ambiental y caos climático, oímos desde los gobiernos y las empresas que la solución será una nueva economía verde. O como dijo Obama, parafraseando a Franklin Roosevelt frente a la crisis de 1929, se trata de un Green New Deal, un nuevo acuerdo verde, donde todos serán escenarios de ganar-ganar. Según esto, se podrán recuperar los inversionistas del capital financiero gracias a la creación de nuevos mercados financieros con la naturaleza, ampliando la venta de servicios ambientales y los mercados de carbono, y se podrán recuperar los capitalistas de la producción gracias al uso de nuevas tecnologías que servirán para producir en forma más verde, lo cual también remediará los problemas ambientales. Con más tecnología, nos dicen, se podrá aumentar la producción agrícola y dar de comer a la población mundial. Veamos qué se esconde. La apuesta por la economía verde. Ninguno de los escenarios descritos trata de revisar las causas de la crisis, ni de cuestionar los patrones de producción y consumo que están en sus raíces. Y las ganancias a las que se refieren son para los mismos que han provocado las crisis y se han lucrado con ellas. Son las mismas viejas empresas transnacionales contaminantes las que ahora también controlan las tecnologías y los nuevos mercados, las que abren esta llamada economía verde buscando nuevas fuentes de negocios con los desastres. Sin embargo, para muchas personas y organizaciones, economía verde tiene un significado positivo, asociado a la producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En efecto, existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Pero esta nueva noción de economía verde, que se está manejando desde los gobiernos y empresas, va por un camino distinto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a la crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza. Para ello, integra el discurso parte de las reivindicaciones de los movimientos sociales, pero reapropiados por las corporaciones. Por ejemplo, es verdad que, como una opción más, promueve la agricultura orgánica, la cual es mejor que la química, sin duda, pero bajo el supuesto de que para hacerlo masivamente se necesitarían grandes extensiones o hasta monocultivos orgánicos, certificados y controlados por transnacionales que pueden abastecer grandes cadenas de distribución y mercados centralizados. Paradójicamente, así se hará mucho más insegura la soberanía alimentaria. Al depender de transnacionales, hoy podrán producir orgánico, pero mañana producirán, como siempre, lo que les dé más dinero, sea orgánico, transgénico o químico. Ya sin opciones locales, sin soberanía en las semillas, sin campesinas y campesinos que defiendan sus derechos en cada localidad, su monopolio está asegurado. De todos modos, el planteamiento de la economía verde es mucho más amplio e incluye un gran empuje a nuevas tecnologías arriesgadas, como nanotecnología, biología sintética, geoingeniería, una apropiación aún mayor de la naturaleza, rebautizada como biomasa, cuando en muchos casos es agromasa, y una nueva forma de hacer que la gente común y el dinero público vuelva a financiar las grandes empresas en crisis. Los negocios del verde. Básicamente, esta nueva ola de economía verde se basa en tres pilares: una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones, redefinidas como servicios, a los mercados financieros, la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa, y un marco de políticas que permiten y subsidian con recursos públicos estos desarrollos privatizadores. Como se puede leer en muchos informes que apuestan por la economía verde, la biodiversidad se presenta como un nuevo mercado multibillonario al que las empresas deben poner atención, y para economías emergentes como Brasil, India, China, que poseen una enorme biodiversidad, supone nuevas oportunidades de negocios comerciando con la biodiversidad. La mercantilización, financiarización de la naturaleza es una tabla de salvación para los inversores especulativos, porque abre nuevos mercados financieros, mercados de carbono, mercados de servicios ambientales, muy necesarios para banqueros, frente al naufragio de otros mercados financieros especulativos. Los esquemas de pagos por servicios ambientales y de comercio de carbono a los que nos referimos no han servido en ningún caso para aliviar la crisis climática o la erosión de la biodiversidad. Por el contrario, han significado un empeoramiento, ya que las comunidades que entran en estos esquemas han perdido el control de sus tierras y territorios, que pasan a estar sujetos a las exigencias y reglas de los inversores que pagan por los servicios que brindan. Funciones básicas de la naturaleza se han convertido en mercancías. Son mercados muy atractivos para las empresas contaminantes y los inversores de riesgo, porque además de abrir nuevas ganancias con la reventa de bonos de carbono en mercados secundarios, les permite seguir con las mismas actividades contaminantes y aparecer como si cumplieran con las regulaciones sobre cambio climático, los techos de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Los mercados de carbono y de servicios ambientales, en lugar de ser un reconocimiento a las y los campesinos, como se los quiere presentar, son en realidad una forma de sustituir políticas públicas de apoyo a la agricultura diversa, campesina, descentralizada, ecológica, por mecanismos de mercado a merced de empresas contaminantes que quieren pagarlo, a quien cumpla sus condiciones. For Mother Earth, till the oceans are free of toxic waste and debris, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. Till the threat of a meltdown has ceased to haunt our every breathing power. I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. Till we el milagro tecnológico y la biomasa. El segundo pilar, la propuesta tecnológica, es complementario y clave frente a la crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias, mientras profundiza en la ilusión de que no es necesario revisar las causas de la crisis. Todo se podría resolver con más tecnología. Tecnologías que además están patentadas en manos de grandes empresas, incluso las de energías consideradas limpias, como solar o eólica. Además, muchas de las tecnologías consideradas para hacer la producción más eficiente implican el uso de nanotecnología, una industria que pese a cientos de estudios que muestran la toxicidad de las nanopartículas y nanocompuestos sobre la salud y el ambiente, no está regulada en ninguna parte del mundo. Tampoco se considera su costo energético real, tomando todo el ciclo de vida de los productos nanotecnológicos, ni cómo manejar la nueva basura tóxica que generan, entre otros factores. Otra nueva tecnología subyacente a las propuestas de economía verde es la ingeniería genética, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y resistentes al clima, hasta biología sintética, que significa la construcción en laboratorio de genes, pasos metabólicos o microbios sintéticos enteros para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos se basan en el procesamiento de celulosa, una materia prima que antes no era viable por ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos, como celulosa, para hacer polímeros que se puedan convertir luego en combustibles, productos farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. Así, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como biomasa, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada ya está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza, a los pueblos, a las fuentes de agua y a la alimentación del planeta. Actualmente, el 24% de la biomasa planetaria está mercantilizada y la biología sintética quiere apropiarse del resto, lo que significa una apropiación de la biomasa que supera el ritmo y capacidad de regeneración. Por si fuera poco, la mayoría de la llamada biomasa está en los trópicos y, en términos geopolíticos, en los países del sur global. Esta tecnología, que se basa en una fuente de recursos ilusoriamente renovable, viene a exacerbar los acaparamientos de tierra y la disputa por suelo, agua y nutrientes que ya se había agudizado por la promoción y subsidio de los agrocombustibles. Ahora, si cualquier forma de cultivo, de plantación o de naturaleza puede ser la materia prima de combustibles, fármacos, forrajes y muchas sustancias industriales, la disputa con las tierras indígenas y campesinas y áreas naturales crecerá exponencialmente. Manipular el clima. El extremo en términos de riesgos en nuevas tecnologías lo plantea la geoingeniería. En lugar de frenar las causas de la crisis climática, la propuesta es manipular el clima planetario para enfriar la Tierra. Propone crear nubes volcánicas artificiales que actúen como sombrilla para los rayos solares, usar masivamente biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono, muchas más plantaciones de monocultivos de árboles y cultivos transgénicos reflectantes, la fertilización de los mares con hierro o urea para absorber carbono, etc. Todas las propuestas son a mega escala, porque de lo contrario no afectarían el clima global, aunque tendrían graves impactos locales. Los efectos de manipular un sistema global, poco conocido y de alta complejidad como el clima, podrían ser devastadores para muchos países que nunca sabrán qué ocurrió. Daría a quien tuviera los recursos y la tecnología para desarrollar geoingeniería la posibilidad de adueñarse del termostato global. Conclusión. En general, Estas propuestas de economía verde funcionan como un paraguas de muchas tecnologías y propuestas que se basan o usan recursos biológicos, queriendo crear la ilusión de que serán una transición de una economía basada en combustibles fósiles a otra más ambientalmente amigable y que las tecnologías permitirían superar cualquier problema, sin cambiar las causas ni los patrones de consumo y producción. Esto no sucederá jamás, porque son las mismas empresas globales, con las mismas intenciones. Las petroleras no dejarán, por voluntad propia, de explotar petróleo hasta que se acabe la última gota. Solamente agregarán otras fuentes de energía a los negocios que ya tienen en marcha y cobrarán además créditos de carbono por ello. La biología sintética está viabilizando nuevas configuraciones corporativas. 6 de las 10 mayores petroleras del mundo, incluyendo BP, Chevron, Exxon, 6 de las 10 mayores químicas, como BASF, Dow, Bayer, Total, DuPont, 6 de las mayores empresas de agronegocios, como Cargill, ADM, Bunge, Luis, Dayfus, y todas las transnacionales de transgénicos, como Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, están por detrás y en acuerdos con empresas nuevas como Amyris, Butamax, Codexis, que son quienes están desarrollando la tecnología. Pese a que la mayoría de la biomasa y los recursos de los que se pretenden apropiar sean efectivamente de color verde, estas propuestas de economía verde empeorarán gravemente los problemas sociales, ambientales y de la biodiversidad, con el avance corporativo sobre la naturaleza y los cultivos. Por el contrario, los millones de campesinos, campesinas, indígenas, pastores y pescadores artesanales, las comunidades locales y forestales, por milenios han sabido relacionarse con la naturaleza y la biodiversidad en formas diversas y ecológicamente sustentables. No es un proceso pasado, sino presente e imprescindible. Si queremos realmente salir de las crisis, tenemos que cuestionar sus causas y apoyar los derechos integrales de estas personas actores de la biodiversidad, que son quienes actualmente alimentan a más del 70% del planeta. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro, titulado Economía Verde o Economía Fúnebre, que pues nos da muchísimos elementos para poder entender de qué se trata esta nueva propuesta capitalista que enmascara las crisis reales de la crisis ambiental que estamos viviendo. Y bueno, pues ojalá sirva para la reflexión. En programas siguientes estaremos abordando más el tema, pero por el momento los dejamos con estas reflexiones. Vamos a pasar ahora a una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones

bueno, pues da su voz de apoyo y solidaridad ante este crimen, y hoy la recordamos a 2 años de que un crimen también nos la arrebatara a ella. Vamos a escuchar a continuación los audios también de el meeting que se llevó a cabo el 16 de abril en la Ciudad de México, y donde participó Omar Esparza, el compañero de Betty Cariño, y también se leyó el boletín de prensa de las organizaciones que acompañaron este meeting recordatorio, y bueno, donde también anunciaron las próximas actividades para exigir justicia para nuestra compañera Betty Cariño y Yiri Yacola, que fueron asesinados en una caravana de observación que iba rumbo a San Juan Copala, un municipio que también se había declarado autónomo como Cherán, pero que fue pues a través de paramilitares despoblado. Fueron exiliadas decenas de familias de esos poblados de las comunidades indígenas triquis. Pues vamos a escuchar estos audios, y al terminar la canción No hay paz si no hay justicia, de Los Rastrillos, con Doctor Mayal, y nuevamente la voz de Betty Cariño. Así que pues nuestra compañera vive en nosotros, y como dicen sus compañeros, Betty Cariño no se murió, la han sembrado en la tierra para que crezca en la esperanza de los pueblos. Así que vamos a escucharlo. Este es el programa Hijos de la Tierra. Compañeros y compañeras que nos acompañan de diferentes partes del país, compañeros y compañeras de organizaciones, compañeras, hermanas y hermanos de México, todos aquellos que hoy se están sumando a este acto más de protesta y de exigencia de justicia para este gobierno que no ha sabido cumplir con este país, que le demanda día con día se detengan a todos aquellos que violentan los derechos humanos, el derecho a la vida de miles de mexicanos. Queremos invitarlos el día 27 de abril. En Oaxaca, en León, estaremos movilizándonos nuevamente para demandar al gobierno de Gabino Cué realmente se detenga a los responsables. Sabemos quiénes son, él tiene el expediente y lo único que le falta es voluntad. El 27 de abril están todos fraternalmente invitados para que nos acompañen en Huajuapan de León, en Oaxaca, a seguir manifestándonos para que haya justicia para nuestros compañeros. Boletín de prensa. A 2 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola, organizaciones sociales e indígenas se manifiestan a las afueras de la PGR en la Ciudad de México. Exigen la conclusión del expediente y que se consigne a los responsables. Anuncian la próxima visita a Finlandia para reunirse con autoridades de ese país y estudiar la presentación de una denuncia internacional penal contra el exgobernador Ulises Ruiz. Organizaciones civiles, sociales, indígenas y campesinas realizaron un mitin a las afueras de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, PGR, en el Distrito Federal, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del doble homicidio de los defensores de derechos humanos, Betty Cariño y Yiri Yacola, ocurridos el 27 de abril del 2010 en San Juan Copala, Oaxaca. En la manifestación exigieron la protección para los testigos del caso y urgieron a las autoridades a concluir el expediente, pues se tienen todas las pruebas y testimonios necesarios y solo es cuestión de voluntad política para resolverlo. La investigación de los hechos fue integrada por más de un año por la PGR sin que desde esa instancia se lograra acreditar la responsabilidad directa de los perpetrados del crimen. A pesar de contar con pruebas y elementos suficientes para fincar responsabilidad a varios integrantes del grupo paramilitar conocido como Ubisor, que hasta el año 2011 actuaba bajo las órdenes y financiados por el gobierno priista de Oaxaca. Durante ese tiempo, las familias de las víctimas pidieron a la PGR que el caso lo conociera la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, la SIEDO, en atención a que se trataba de un grupo paramilitar organizado con estructura y funciones específicas, quienes cometían múltiples delitos en la zona triqui de Oaxaca, incluyendo entre esos delitos los asesinatos de Betty y Giri. Sin embargo, la SIEDO en dos ocasiones ha declinado dicha competencia argumentando que no se trata de delincuencia organizada. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca integra también un expediente por el asesinato de los dos defensores de derechos humanos sin que hasta la fecha se haya logrado concluir las investigaciones ni sancionar a los responsables, a pesar de que algunos de ellos se encuentran plenamente identificados. Ante la falta de acceso a la justicia, la defensa de las familias Esparza Cariño viajará la próxima semana a Finlandia con la finalidad de reunirse con organizaciones civiles como Amnistía Internacional, con el Colegio de Abogados de Finlandia y con autoridades como la Ministra de Desarrollo y el Ministro de Asuntos Exteriores, a fin de estudiar la presentación de una denuncia internacional en aquel país en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por su actuación directa e indirecta en este doble homicidio, pues las pruebas que han reunido las familias Jacola, Esparza, Cariño, acreditan la relación directa de ese gobierno con el grupo paramilitar Ubisoft, autores materiales del crimen. Doctor Mayal. Yes. All on a mercy now. And now. Rastrillos y Doctor Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Doctor Mayal. Boom. Proyectil, con la ignorancia manipulando, también están las drogas circulando. Tenemos a la iglesia que es como una. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente, que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir no vamos a permitir que esto siga pasando. Queremos decirle a Mariano que estamos aquí fuertes, vivos, que lo conocimos, los que estrechamos su mano, pensamos que esa fuerza de él está aquí presente y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chicomucelo para decir, duro compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia. Pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, pues continuamos aquí con las notas socioambientales en el programa Hijos de la Tierra y vamos con un artículo de Amy Goodman, que bueno, pues ella es la locutora y también corresponsal de este proyecto de noticias independientes Democracy Now o Democracia Ahora, que se produce en los Estados Unidos y que bueno, pues también nos trae información de allá del norte continental. Y su artículo se llama La larga y acalorada lucha para combatir el cambio climático y dice así: el Pentágono lo conoce, las principales empresas de seguros del mundo lo conocen, los gobiernos pueden ser derrocados a causa de él, es el cambio climático y es real. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en marzo se registraron temperaturas récord en Estados Unidos, lo que convierte en el marzo más caluroso desde que comenzó a llevarse registro en 1895. Las temperaturas promedio estuvieron 4,8 grados Celsius por encima del promedio y se batieron más de 15.000 récords de temperatura máximas a nivel nacional. La sequía, los incendios forestales, los tornados y otros eventos climáticos extremos ya están afectando al país. Al otro lado del mundo, en las Islas Maldivas, el aumento del nivel del mar continúa amenazando ese archipiélago del Océano Índico. Se trata de la nación más baja del mundo, a un promedio de tan solo 1,3 metros sobre el nivel del mar. La grave situación de las Maldivas fue noticia a nivel mundial cuando su joven presidente, el primer presidente electo democráticamente en el país, Mohamed Nasheed, se convirtió en una de las principales voces del mundo que se alzó en contra del cambio climático, en particular en la etapa previa a la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, realizada en Copenhague en 2009. Nasheed realizó una reunión ministerial bajo el agua, en la que su gabinete vestía equipos de buceo para ilustrar el potencial desastre. Nasheed declaró: el cambio climático es un problema real y está sucediendo ahora, no es un problema del futuro. Cualquier desequilibrio en la naturaleza tendrá impactos enormes en las Islas Maldivas, y no solo en estas islas, en otras regiones costeras del mundo también. Creo que alrededor de una tercera parte de la población mundial vive en zonas costeras y se verá gravemente afectada si no hacemos algo para combatir el cambio climático en los próximos años. Se debe alcanzar un acuerdo internacional para reducir las emisiones de carbono. En febrero de este año, Mohamed Nasheed fue derrocado de la presidencia a punta de pistola. El gobierno de Obama, a través del portavoz de defensa del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo acerca del golpe de Estado: se actuó dentro del marco constitucional. Cuando hablé con el presidente Nasheed el mes pasado, me dijo: fue muy sorprendente y muy preocupante que el gobierno de Estados Unidos reconociera de inmediato el restablecimiento de la antigua dictadura. Tenemos que reinstaurar la democracia en nuestro país. Es una democracia muy joven, recién logramos tener relaciones multipartidarias en, elecciones multipartidarias en el 2008 y tan solo duró 3 años. Luego hubo un golpe de Estado muy bien planeado. Nos sorprendió que Estados Unidos reconociera tan rápido al nuevo régimen. Hay un paralelismo entre las posiciones nacionales sobre el cambio climático y el apoyo o la oposición al golpe de Maldivas. Nasheed es el personaje principal de un nuevo documental denominado The Island President, el presidente de la isla, que hace un recorrido a través de su notable trayectoria. Durante la dictadura de Mahmoud Abdul Gayoom, fue un destacado militante estudiantil que fue arrestado y torturado con muchos otros. En 2008, cuando finalmente se celebraron las elecciones en el país, Nasheed derrotó a Gayoom y resultó electo presidente. Sin embargo, me dijo, es fácil derrotar a un dictador, pero no es tan fácil librarse de una dictadura. Las redes, las dificultades, las instituciones y todo lo que fue establecido por la dictadura sigue en pie, incluso después de las elecciones. El 7 de febrero del 2012 por la mañana, Nasheed renunció luego de que generales rebeldes del ejército lo amenazaran de muerte a él y a sus seguidores. Si bien aún no se ha llegado a ningún vínculo directo entre el activismo contra el cambio climático de Nasheed y el golpe, queda claro que durante la cumbre de Copenhague en 2009 fue una piedra en el zapato para el gobierno de Obama. Nasheed y otros representantes de la APEI, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, asumieron la postura de defender la futura existencia de sus países y de construir alianzas con grupos de base como 350.org que se oponen a las políticas sobre el clima dominadas por las empresas. Mientras tanto, en Estados Unidos, en marzo, se registró el primer desastre climático del año, que provocó más de $1,000 millones en daños. Los tornados que azotaron 4 de los estados centrales del país dejaron un saldo de 41 muertos. El doctor Jeff Masters, del sitio web de información meteorológica Weather Underground, escribió en su blog que las temperaturas récord registran en marzo no solo fueron minimizadas, sino que fueron modificadas. El 23 de marzo, el gobernador conservador de Texas, Rick Perry, renovó el estado de emergencia declarado allí en el año pasado como consecuencia de las fuertes sequías. 1,000 de los 4,710 sistemas de gestión comunitaria de agua de Texas están sufriendo restricciones. La localidad tejana de Spacewood, con una población de 1,100 habitantes, se quedó sin agua y ahora dependen del suministro de agua en camiones cisterna, mientras los habitantes se enfrentan fuertes restricciones del uso del agua. Para el gobernador Perry, restringir el uso a las empresas que emiten los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático sería impensable. Mitt Romney está por convertirse en el candidato republicano a la presidencia y cuenta con el apoyo de exrivales como Perry. Los republicanos ya han comenzado a atacar al presidente Obama con respecto a las políticas sobre cambio climático. El Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, ALEC, por sus siglas en inglés, ha promovido leyes en las cámaras de diputados estatales que se oponen a cualquier legislación sobre clima y ha incitado a los miembros del Congreso a que bloqueen todo tipo de acción federal, en particular a que obstaculicen el trabajo de la Agencia de Protección Ambiental, como detalló el Center for Media and Democracy, Centros de Estudio sobre Medios de Comunicación y Democracia, en su informe denominado ALEC Exposed. ALEC cuenta con el financiamiento de las principales empresas contaminadoras del país, como ExxonMobil, British Petroleum America, Chevron, Peabody Energy y Koch Industries. Los hermanos Koch también han financiado grupos de Tea Party, como el grupo Freedom Works, grupos de ultraderecha, para dar la impresión de que hacen activismo social. Este periodo electoral probablemente esté marcado por más eventos climáticos extremos, con la consecuente pérdida de más vidas y miles de millones de dólares en daños. Mientras, el presidente Nasheed se esfuerza para volver a presentarse como candidato a la presidencia que le fue arrebatada. El presidente Obama intenta aferrarse a la suya. Entre tanto, el clima pende de un hilo. Y bueno, este artículo fue escrito por Amy Goodman y participó Denise Mohinhan, colaboradora de la producción periodística de esa columna de Democracy Now. Y bueno, pues esperemos haya gustado este artículo. Y nada más para terminar rápidamente, otro artículo internacional. Este lo extrajimos de la revista Barrial, la revista electrónica Desinformémonos, que bueno, pues también un muy buen equipo y gran equipo de comunicación alternativa independiente, que pues cada lunes nos trae bastante, bastante muy buena información. Así que bueno, pues vamos a escuchar un poquito la información que ellos nos traen acerca de la lucha en contra de las mineras allá en Argentina. Y bueno, pues dice su artículo en Famatina, Argentina, aquí no van a entrar las mineras. Buenos Aires, Argentina. Hay muchos proyectos de explotación minera en Latinoamérica que son llevados adelante con métodos contaminantes y sin medir las consecuencias de la devastación que sufre la naturaleza. Pero así como hay muchas mineras, hay muchas resistencias y organizaciones conscientes que defienden la vida, el agua y la tierra. Un ejemplo son los habitantes de Famatina, en La Rioja, Argentina. Ahí los pobladores, en su gran mayoría agricultores, defienden su principal fuente de agua, que es su cerro nevado de Famatina, donde surgen el agua para toda la población y las poblaciones vecinas. Fuente de vida, el Famatina, pretende ser volado en mil partes por un proyecto minero como proveniente de Canadá para extraerle oro. Para tal efecto, la minera pretende utilizar métodos como la separación de mineral por medio de cianuro mezclado con miles de litros de agua potable, la misma que los pobladores necesitan para vivir y para trabajar la tierra, que es su principal actividad económica. En este método, el agua es mezclada con el cianuro y se deposita luego en grandes piletas llamadas dique de cola, donde se espera su evaporización, un proceso al que llaman la biodegradación del cianuro, y que por supuesto no es tal. En muchos casos, estos diques han producido filtraciones y el cianuro terminó en ríos y fuentes acuíferas aledañas, produciendo el envenenamiento de peces y fauna marina. Hablamos de cianuro, uno de los venenos más potentes mezclados con agua. Paradójicamente, en mayo del 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución donde prohibían los países miembros de la Unión Europea la minería a base de cianuro. El pueblo de Famatina logró detener el comienzo de las obras, pero actualmente la discusión sigue. Sin embargo, los agricultores aseguran que no dejarán avanzar el proyecto. Todos apoyamos a Famatina. Sabemos cuando la causa es justa y queremos la tierra y el agua. Somos muchos los que decidimos no al cianuro, no a la mini, mega ni macro minería. Los habitantes de Famatina cuestionaron a los representantes del gobierno, quienes pretendían convencerlos de los beneficios que tendría aceptar la explotación minera del cerro. No pueden decirnos, si muere uno solo de nosotros, que se han equivocado, porque en Canadá, de donde es la empresa que quieren llevar adelante la explotación, está prohibida la explotación minera a cielo abierto y acá no. ¿Por qué a nosotros? Estamos en una zona telúrica, ¿cómo van a sostener el almacenamiento sin peligro de la pérdida de agua con cianuro? Manifestaron los inconformes. Nosotros no podemos reclamar nuestros derechos, vienen y se llevan todo y ustedes siguen en la misma. ¿Hasta cuándo? Aquí hay un pueblo de pie. Mi familia hace más de 100 años que vive acá y nosotros tenemos derechos sobre nuestra tierra. No somos tontos, la gente tiene conocimientos, van a usar el agua y cianuro y nos van a dejar la desertificación. En Famatina y en Chilecito no van a entrar las mineras, dijeron los habitantes de esa comunidad argentina de Famatina. Así que bueno, pues los invitamos a que busquen este artículo en las páginas de Desinformémonos, que está en el internet, es www.desinformémonos.org. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción más. Esta canción que vamos a escuchar a continuación, pues nos habla acerca de pues la lucha que están emprendiendo en contra de la minería en Argentina. La canción se llama Basta Ya, de minería metalífera a cielo abierto, y es un compilado de músicos, así como escuchamos al principio la canción de músicos mexicanos cantando en apoyo a Cherán. Bueno, ahora vamos a escuchar a músicos argentinos cantando en apoyo de sus ríos, de su agua y en contra de la mega minería y allá en Argentina. Así que bueno, esperemos les guste y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Ya de minas a cielo abierto, basta ya, muere el río, muere el suelo, basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, La Rioja amenazada, reprimida, Andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. El agua. No se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer. Cáncer. Urgente lo importante. Ley nacional. Prohibiendo megaminería. Prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. Bajo el cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Stop. Regresamos a Hijos de la Tierra con la recta final del programa, es decir, la agenda. Hay varias actividades para estas dos semanas que vienen, así que esperamos puedan asistir a las que les interesen. Para empezar, el día 16 de abril, el día miércoles 16 de abril, se va a llevar a cabo el foro Wirikuta, el derecho a lo sagrado. La invitación es a los jefes de redacción, reporteros y columnistas de los medios de comunicación nacional e internacional y al público en general. El Consejo Regional Wirrárika, a través del Frente en Defensa de Wirikuta, tiene el honor de hacer extensiva la invitación a Wirikuta, el derecho a lo sagrado, con la presencia de delegados y autoridades del pueblo Wirrárika de Jalisco, Nayarit y Durango, de intelectuales, especialistas y legisladores, entre los que se encuentran el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, el doctor Rodolfo Stavenhagen, la maestra Magdalena Gómez, el doctor Claudio Garibay, la antropóloga Mariana Anguiano, el doctor Eduardo Santana Castellón, el doctor Alfonso Valiente Banuet, José Rosario Marroquín, director del Centro Pro de Derechos Humanos, y el periodista Virgilio Caballero, entre otros. Se abordarán los siguientes temas: Wirikuta, fundamento de la cultura wirrárika, cultura, territorio y patrimonio indígena, el caso Wirikuta, biodiversidad y minería en Wirikuta, Wirikuta, derechos y razones hacia una propuesta legislativa. Estos y otros temas serán abordados en este foro de análisis con la suficiencia documental, testimonial y opinión crítica de los participantes, por lo que agradecemos de antemano su presencia en el auditorio Octavio Paz de la nueva sede del Senado de la República el próximo miércoles 18 y jueves 19 a las 9 de la mañana. Vendrá una delegación de aproximadamente 50 compañeros wirráricas desde la Sierra Madre Occidental, por lo que se hace un llamado solidario con el fin de contar con los alimentos durante su estancia en el Distrito Federal. El acopio en especie que se está solicitando es de frutas, huevos, tortillas, agua embotellada, leche, galletas, chocolate en barra, azúcar y o miel, frijoles, tamales, semillas, nueces, almendras, pasitas, etc. Y bueno, pues esta es la invitación al foro sobre Wirikuta en el Senado de la República. Por otro lado, la audiencia Desinformación, Censura y Violencia contra los Comunicadores del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos convoca a la cuarta sesión del foro Comunicación y Libertad, titulado Restricción del acceso y libre expresión en espacios públicos reales y virtuales, ciberactivismo y expresiones juveniles, que también se va a llevar a cabo el miércoles 18 de abril en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal a las 5 de la tarde, con la participación de La Furia de las Calles, Hack Lab Autónomo, Proyecto Debian, Saltos Cuánticos, Guerrilla Visual y Multiforo Alicia. La libertad de expresión y de acceso a las calles y al ciberespacio es un derecho inalienable de los pueblos. El gobierno mexicano atenta contra estas libertades al criminalizar el ciberactivismo y desarrollar leyes que restringen el acceso público a los bienes comunes como la red, internet y el aire, las ondas, así como la persecución de los jóvenes y sus expresiones culturales que se ven criminalizadas o convertidas en negocio. La producción de la cultura es patrimonio de toda la humanidad y no puede ser privatizada, así lo demuestra el movimiento por el software libre y los usos sociales de la red, así lo buscan los espacios abiertos al rock y a la apropiación de la calle. Y bueno, pues esta es la invitación al foro de la audiencia de medios del TPP. El día 19 de abril, el día jueves, se va a llevar a cabo también el seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos. Esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Está dirigido a todo el público y la entrada es libre. Se entregará constancia de asistencia. Registro momentos antes de iniciar el evento. Está coordinando Marisol Anglés Hernández, Milay Burgos Matamoros y Rodrigo Gutiérrez Rivas. La mesa número 1 se llevará a cabo de 9 a 12 de la tarde y tratará sobre pues, un diagnóstico multidisciplinario de los megaproyectos mineros en México. Moderará Milay Burgos y participarán Andrés Barreda, Arturo Burnes, Sergio Serrano de Pronsa Luis Ecológico, Mari Carmen Color, Jorge Peláez y José Luis Abarca del Movimiento Antiminería Tóxica, Rema Chicomucelo Chiapas. Y bueno, pues esa es la primera mesa. La segunda mesa se llevará a cabo de 12 a 1 y media y será la presentación del libro El mineral o la vida, legislación minera en México, de los autores Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia. Modera Marisol Anglés y presenta Santos de la Cruz Carrillo del Frente en Defensa de Wirikuta, Anester Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas y Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La sede es en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Circuito Maestro Mario de la Cueva, sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México DF. También el día 19 de abril a las 12:30 p.m. en la explanada de Rectoría de la UNAM se llevará a cabo el mitin por la educación pública y gratuita, restitución de su salario a la profesora María Esther Navarro, los estímulos y son salarios, aumento salarial para los profesores de asignatura, incremento de la matrícula por una estructura de gobierno democrática. Ese mismo 19 de abril, pero a las 4 de la tarde se llevará a cabo en el CCH Vallejo el foro Los Medios Libres y la Educación. A las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el cubículo del FLEJAM, el foro Los Estudiantes en la Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Y el día 20 de abril a las 12 del mediodía se llevará a cabo la Marcha Brigadeo por el Circuito Universitario Parque de la Bombilla, CU. Y a las 4 de la tarde, la Marcha por la Educación Pública. También el día 20 de abril se llevará a cabo el Encuentro de Medios Libres en Chilpa número 5, Delegación Coyoacán, a las 10 de la mañana. Y bueno, pues los objetivos de este foro son articular a los medios libres y diversos movimientos sociales, colectivos e individuos, reflexionar en colectivo otras formas de comunicación, visibilizar la lucha y resistencia de las organizaciones, colectivos y personas, compartir entre las organizaciones y participantes distintas experiencias y saberes para poder consolidar sus espacios de comunicación y avanzar en las formas de comunicación entre las mismas, incluyendo el intercambio de saberes tecnológicos, y discutir posibilidades de acción conjunta. Así que bueno, pues recuerden que esto es el 20 de abril a las 10 de la mañana en Chilpa, número 5, Delegación Coyoacán. También el colectivo de organizaciones mexicanas por la justicia social y ambiental hacia la Cumbre de los Pueblos invita al Encuentro Internacional México Construyendo la Cumbre de los Pueblos Río Más 20 a realizarse del 27 al 29 de abril en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Los objetivos: compartir nuestros saberes en relación a las causas estructurales y las nuevas formas de reproducción del capital que afectan el medio ambiente y el territorio de nuestro país y en el mundo, intercambiar y profundizar nuestras experiencias alternativas para solucionar diversas problemáticas socioambientales y definir nuestras propuestas de articulación nacional antes, durante y después de Río Más 20 para coordinar opciones de alojamiento, a favor de confirmar tu participación antes del 23 de abril a almazan.cristina@gmail.com y thaliaealcazar@yahoo.com. Estamos previendo la salida de un autobús desde la Ciudad de México a un costo de $350 por persona, ida y vuelta. Si te interesa esta opción, por favor comunícate con Salvador de la Torre al 5510-1836 o a chavita81-57@hotmail.com. Y bueno, también el día 28 de abril se va a llevar a cabo la Asamblea Regional de Afectados Ambientales número 15 en Zapopan, Jalisco. Los pueblos de la Cuenca del Santiago han sido piedra angular para la existencia de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales. Y bueno, pues la invitación es a participar a las 10 de la mañana el día 28 de abril en Huaxtla, Zapopan, Jalisco, si quieren asistir a esta Asamblea Regional de Jalisco. También pues empiezan las jornadas de mayo y hay una invitación a el otro primero de mayo, Marcha 2012. La cita es en la glorieta del monumento a José de San Martín, Eje 1 y Reforma, fuera del metro Garibaldi, a las 9 de la mañana. La salida es a las 9 y media y el arribo es al Zócalo capitalino. También se va a llevar a cabo la jornada de lucha anticapitalista los días 3 y 4 de mayo de 2012, actividades con el Frente de Pueblos de San Salvador Atenco en el Estado de México. El 4 de mayo, homenaje a Olín Alexis Benumea, concentración en la Casa Ejidal de San Salvador Atenco para salir en marcha al lugar donde cayó herido a las 9 horas. Panteón de San Jerónimo, calle Presa, esquina con Héroes de Padierna, delegación Magdalena Contreras, a las 13 horas. El 5 de mayo, homenaje a Karl Marx, sindicato de Uniroyal, calle Lago Plava, número 95, colonia Ignacio Manuel Altamirano, cerca del metro Panteones, a las 14 horas. Y bueno, pues esa es la agenda que hay para estas semanas. Y bueno, con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya sido interesante. Les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia que nos tengan, la pueden hacer llegar al correo hijosdelatierra@riseup.net o al correo programa hijosdelatierra@gmail.com. Así que bueno, pues esperamos que tengan una bonita semana y nos estamos escuchando a la siguiente aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Ya, caray, aquí están los purépecha. Hay mucha gente que no entiende eso. Y yo soporto su ignorancia, no importa. Sí, ¿por qué no se ríen? A gusto y libre, también aplaudan. Una más, pues. A menos que ustedes digan que otra, pues otra. Esa es también para cantarla. Sí, la conoce todo el mundo. Flor de canela, suspiro cuando me acuerdo de ti. A ver si le ayudamos. Empecé cantando en español para que me acompañen y no lo hicieron. Ahora pues en purépecha. Just for a little time. quiero escuchar más fuerte, pues, que no haya pretexto, es Flor de Canela. Vamos. Dice. Suspiro cuando me. Oye, otra vez hasta que nos salga. Todos que se oigan.